Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy en la versión sin público presente aquí en los estudios de AM750. No hemos dicho aún que en el mes de mayo estaremos en el NOA, lo que dice el noroeste argentino, el día 18 en San Salvador de Jujuy, eso será en el Centro Cultural Martín Fierro, y le digo esto porque las entradas ya se encuentran a la venta en Norte Ticket. Ajá. En el caso de Salta, también el Teatro Provincial de Salta, será el día 19 de mayo, ahí están en las boleterías del teatro. Y en Tucumán estaremos en el Teatro Mercedes Sosa el domingo 21 de mayo, y también están en la boletería del teatro y en las sucursales de Su Crédito. Muy bien, así espero que ya se vayan preparando para esas funciones. Este jueves comienza aquí en Radio AM750 la emisión de la edición de las 20 horas de La Venganza Será Terrible, que consiste en una repetición del programa del día anterior. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Instrucciones para colarse en una fiesta. Sí. Nos escriben muchas personas que desean perfeccionar su técnica para colarse en los casorios, en los cumpleaños, en los bailongos donde no han sido invitados, naturalmente. Claro. Ahora, ¿cómo uno quiere colarse en un casorio y el que está invitado se quiere ir en general? Bueno, porque en general son compromisos de distinta índole. El que se quiere ir conoce a todo el mundo y entonces debe soportar el asedio de parientes, conversaciones de borrachos, etcétera. En cambio, el colado puro puede irse cuando quiera y va a comer en general, va a chupar de ojo, va a emborracharse gratuitamente. Pero también a bailar, a conocer. A bailar, a conocer muchachas. Se promete a sí mismo una participación mucho más activa. El primer consejo es tratar de pasar por la puerta poniendo cara de invitado. ¿Cómo sería la cara de invitado? La cara completamente relajada. Y de alguien que ni siquiera ve al funcionario que está en la puerta controlando. Porque, sí, mire, uno mira hacia adelante como si no esperara que su paso fuese interceptado. Mm. Bueno, un poco de ceño fruncido, la mirada en el horizonte y el paso firme, un poco ligero. Ahora, si usted da con un remanso del flujo de público y hay una cola de tipos que uno a uno van mostrando su invitación, la cosa se hace más difícil. Sí, a veces le dicen, hay un tipo en la puerta, una señorita, que le dice, señor, su nombre. Claro. Entonces usted le dice, a ver, ¿qué mesa le tocó? Vio que lo ponen en una mesa. Sí, sí, en la fiesta. Entonces le dice, bueno, le tocó la mesa número 9. Sí. Y eso al que tiene invitación. Ahora, si usted no está invitado... Claro, ¿cómo le dicen en qué mesa le tocó? ¿Sabe lo que puede hacer? Mejor si hay cola, porque usted tiene tiempo de relojear la lista. Y dice un nombre cualquiera. Cualquiera de los que ve ahí. Y después dice que se olvidó, claro, la tarjeta. Dice, no, por ejemplo, que está con el Diego Armando, sí. Maradona, sí. No, pero ¿no? Mire otro en la lista. Ah. Justo Maradona lo conoce, y bueno, todo. Qué sé yo. No puede decir Diego Armando Maradona. Lo están esperando a Diego de todos adentro. Bueno, Rodolfo Sunchales, ¿qué tal? Sunchales. Aquí estoy, mire, mesa 4. Ah, mire, gracias. Bueno. Pero lo tengo marcado como que llegó Sunchales, discúlpeme. Bueno, sí, llegué, aquí estoy. No, sí. ¿Cómo le va? Aquí no, está bien, pero ¿qué, ¿habrá otros Sunchales? No, Sunchales hay uno solo. Bueno, qué extraño, porque lo tenía marcado como que había arribado. Pero claro, bueno. Claro. Bueno, permiso, ¿eh? Bueno, sí. Bueno, en general le va, el tipo va a sospechar, va a pedir la tarjeta. ¿Dónde está la tarjeta? Ese es el asunto. ¿Dónde sí, está la tarjeta? Sí, pero nadie lleva la tarjeta. Yo nadie. No la llevo, la tarjeta. Es que nadie lleva la tarjeta. Y mire si voy a traer la tarjeta. La otra cosa es darse importancia. Mirálo, si usted sabe quién soy se yo. Se ofende. Claro, usted no sabe quién soy yo. No sé. Ah, usted no sabe con quién está hablando, señor. ¿Qué, con Batistuta? ¿Quién es usted? Gabriel Batistuta, señor. Bueno, mire, estamos esperando a Maradona. Así que si usted es Batistuta, va a tener que ir a la cola. Bueno, dice... Si le falla eso, sí. Averigüe si hay una puerta de atrás. Sí, pero es mucho averiguar que hay una puerta. ¿Sabe que hay una puerta, no sé si de atrás, pero donde meten y... por donde entran los sándwiches y todas las cosas de los mozos? Claro. El cambio de turno. Digo que hay un lugar del personal. Mandarse por ahí. Claro. Haciéndose como que uno es el mozo o algo. Como personal. Claro. Pero me parece que es más difícil entrar por ahí. Es más difícil, más difícil. Que entrar por la, por la puerta de la invitación. También usted puede provocar un desvío de la atención del gorila de la puerta. Sí. Tirando unos cuites en la esquina, ponele. Y bueno, pero usted los tira y tiene que ir corriendo después hasta la puerta. Claro, no hace falta que sea tan lejos. Te desvía la atención y el tipo se asoma un poco y cuando se asoma se mete directamente para adentro. Sí, bueno, puede ser. Y una vez adentro, ¿qué? Lo peor es la puerta, eso de... Sí, lo peor es la puerta. Lo peor es la puerta. Pero una vez adentro no terminaron sus problemas. Porque podría ser que su carácter de desconocido le generara nuevos problemas, ¿no? Claro, dicen, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Pero en una fiesta grande? No importa. No importa, porque alguien no, es... No, dice, mire, no se conoce. Si yo le contara, ¿sabes quién soy yo? Y le dice cualquier cosa. No, especialmente si es un casamiento que hay 100 invitados, ponele, o 150 invitados. Nadie conoce a nadie. Usted, no. Donde ve una silla, más o menos, se sienta. Y ahí empieza, a mí me parece, a acopiar comida. Sí, le puede acopiar. Yo creo que puede ir con un bolso y empezar a llenarlo. No, pero un bolso si no... Si no, ¿qué? ¿Para qué lo quieres? Se ve mucho. Por lo menos tiene que ser 3-4 días que estés con una dieta de sándwiches de miga. Pero no se puede ir cargado de la fiesta, después tiene que irse. Sí, para mí sí. Con todo el olor a palmito. Yo con unos amigos me colé una vez en una especie de cumpleaños y juntamos sándwiches para llevar a una timba la que íbamos después. Entonces fuimos 3 o 4 y... Con los bolsillos llenos. Con todos los bolsillos llenos de sándwiches y volvimos y convidamos en la timba. ¿Qué? ¿Y eso? Un objeto del caballero. Sí, me imagino cómo estarían los sándwiches, además llenos de pelusa. Un poco apelmazado. De pelusa y esas cosas. Sí, algunos se confundían con pañuelos. Lo que suele pasar con los sándwiches de miga. ¿Hay alguna fiesta, sobre todo las fiestas de empresas, claro, o a esas que nos invitaban en alguna radio, que después hacen sorteo, ¿vio? Se hacen eventos? Claro, claro. Entonces por ahí usted le dieron un número y encima gana. Y generalmente ganan los colados. Ganan, ¿sí?, los colados. ¿Cómo es? Por ejemplo, si yo quisiera colarme en la fiesta de entrega de los Martín Fierro, ponele, o de los premios Éter. Éter. Ah, Éter. Sí, ah, los premios Éter. Bien. Es muy difícil colarse. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque ahí están las personalidades de la radio y la televisión. Y usted tiene que estar nominado, además, porque no es que... No, bueno, algunos van de puro lindo que son. Ahí muestra la tarjeta y... Yo las veces que fui, medio me colé, le digo, porque no nunca llevé tarjeta. Sí, después me parece que como ellos necesitan llenar las mesas. Claro. Al cabo de cierta hora, después cuando está, ven que las mesas están desiertas y que no fue nadie, meten ahí, pero le dicen usted, mire, lo dejamos entrar, pero hágase pasar por Ulanovsky, ponerle que no vino. Sí, bueno, pero Ulanovsky no vino, y de pronto gana Ulanovsky. Claro. Tiene que subir a hablar. Sube y agarra el premio y habla como si fuera Ulanovsky. Pero si, ¿sabes?, se nota que usted no es Ulanovsky. No importa, en la radio la gente no conoce las caras. Bueno, pero me parece no, que... ¿Quién no conoce la cara a nosotros, a Ulanovsky, a Astronati? Sí, pero los de... ¿Los conocen igual o no? Sí, los conocen. Sí, ah, qué lástima. Los de APTRA no sé, pero la gente en general sí. Claro. Los conoce. Le conoce. Y bueno, cara, no, sabe usted puede qué decir hace, que es el primo de Ulanovsky. Y que lo mandó Ulanovsky a retirar el premio. Eso se usa mucho. Hay muchas estrellas que no van. ¿Qué tal? Yo soy el representante de Ulanovsky. ¿Sí? Y me mandó mentira. Sí. Usted se queda por ahí y empieza a mirar a ver si alguno no vino. Empieza a averiguar. Sí. Al que no ve, dice, ¿cómo va a venir Ulanovsky? ¿No va a venir? Entonces, en la puerta le sirve. ¿Qué tal? Soy el representante de Ulanovsky, que me dijo que viniera por si le daban el premio. Y ahí se mete, empieza a bailar con todas las minas, se emborracha. Le arregla contratos a Ulanovsky. Sí, pide adelantos. Sí, todo. Y cuando le dan el premio a Ulanovsky, usted habla. Pero escúcheme, un enoje lo está mirando por en su casa. Sí. Por la televisión. Y ve que sube un tipo que no es su representante. Porque... ¿Y qué va a hacer? No puede hacer nada. Y bueno, no puede hacer nada, pero tiene, llama por teléfono a uno. No sé. Qué sé yo. Y el tipo le dice, ese no era Ulanovsky. Claro. Digamos, claro. Están haciendo un chiste, dice, y sale rajando. Total, ya hizo todo. La verdad que merece un premio. El tipo que hace eso. Claro. La verdad que sí. Yo voy a hacer eso. La próxima vez que me quiera colar en algún lugar, voy a decir que soy el representante de Ulanovsky y me voy a colar. Sí, bueno, y prepárese un discurso además. Me voy a preparar un discurso, voy a decir, bueno, agradezco a todos los que de una u otra manera. Claro, está muy bien. Y nombro toda gente que trabaja conmigo. Bueno, eso además, como el agradezco a fulano, mengano, sultano, perengano, así media hora. Claro, sí, una lista, son las listas. Lista. Sí, como en el show de Molina, ¿se acuerda que en la premiación del show de Molina había un discurso bastante encendido en contra de... En contra de los discursos. Sí, de los que estaban ahí. Muy bien. ¿Qué pena le da la ley al colado? Yo creo que basta con empujarlo hacia la calle. Y ya está. O sea, sí. No hay un delito. El Código Penal no reconoce el delito del colado. No lo reconoce, ni el civil tampoco. La que figura... Las personas que entraren a los lugares a los que no han sido invitadas, con fingimientos, y etcétera, etcétera, se llaman en este código colados. Bueno, sí, cuidado que es muy distinto el colado al polizón, al tipo que está, que viaja, por ejemplo, se toma un avión sin haber pagado el pasaje. Es distinto, sí, sí. Ahí puede ser que haya incluso una legislación más completa. Yo creo que sí, porque si usted, por ejemplo, yo conozco un tipo, capo de colar, se coló en la final del Mundial de Francia. Hay que colarse ahí, ¿eh? Y pasó muchísimos controles y finalmente logró estar ahí en el partido. Pero entró bastante más tarde, pero logró colarse, burlando todos los controles. Y algunos de los que estaban con él lo sacaron a patadas y no sé si después no tuvieron problemas, ¿eh? Porque ahí no sé si le cobran una multa. Ah, puede ser, sí. Y si no, todos... Y si te agarran sin boleto en el subterráneo... Sí, te cobran una multa o te llevan preso, imagínate. Por varios pasajes. Si te agarran sin boleto en el interior del Mundial, ¿qué pasa? Sí. Si lo perdí. Y no, ¿cómo lo perdió, señor? Sí, lo perdí, señor. Ahora, en el Mundial de Rusia, ¿se va a colar? ¿Lo agarra Putin? Sí, sí. Ahí sí que no se va a colar nadie. No. El ruso es muy riguroso con eso. Sí, le dice ahora, claro. Y más Putin. Sí, Putin le dice. ¿Dónde tener entrada? Claro, porque así es en el idioma ruso. Mostrar entrada. No tener, dice. No, entrada, dejar en hotel, y usted piensa... Claro. Si vuelvo al hotel se me hace tarde, termina el partido. Si empieza a dar esas explicaciones, ya tiene la policía. A Siberia. Sí. ¿Cómo está Siberia ahora? ¿Se sigue usando así? No sé, es un decir. No cambia mucho, Siberia. No cambia mucho. Ahora, si usted intima con una dama en una fiesta, ¿no es cierto? Sí. Habiéndose colado. Mm. Y por ahí justo ve que lo descubrieron. Uy, eso es... Y lo vienen a echar. Esa es una escena de película que puede ser muy romántica. Hay que conseguir un actor estúpido. Un buen actor que haga de estúpido, ¿no? ¿Qué sé yo? Ben Stiller. Sí. Entonces lo ponen, que el tipo se cuela y ya se está levantando una mina, puede ser una actriz cualquiera, tiene que ser más o menos buena comediante, un poco ingenua, uh-huh. y él ya se había enamorado de verdad y está poniéndole ojos de carnero degollado como Rolón y ve que viene el tipo de la puerta, que tiene que ser un actor característico, que ya de entrada lo trató mal, etcétera, y bueno, entonces se tienen que despedir. Pero él no se niega diciendo... No, él le cuenta una vida que en realidad no tiene a ella. Claro. Y ella se enamora, pero cuando viene el tipo, dice, tengo que decirte la verdad, dice, yo no tengo esas propiedades que fingí tener. Ya le habló de las propiedades, sí, en una, claro, fiesta. Sí, y soy muy pobre. Y ella dice, no me importa, te quiero por lo que eres, no por lo que posees. Sí, pero él es lo no que por es... lo que posees. Él es un colado. Él es un colado. Te quiero por colado. Soy un colado. Por cómplice él, y todo. Bueno, no me gusta la película igual. No, pero para mí ella no se tiene que ir con él. No, se queda, claro. Ella se queda. ¿Por qué no vienes conmigo? Y dice, ¿por qué no? Porque yo pertenezco acá, dice ella. Claro, ella se queda. A mí me invitó desde el cumpleaños, me invitó a mí, dice. Claro, a él lo echan y años después... Sí. Él está en la gloria... Ah, porque le fue bien después. Porque le fue bien. Se hizo actor. Claro, y ella está de bailarina contratada en la fiesta de él. Al revés. Al revés. Y entonces se produce un reencuentro. Después la tiene que escribir usted cómo sigue. Claro. Pero ahí puede... Es una película de colado, situaciones de colado. De colado y de venganza también. Sí. Porque él fue rechazado por ella y después la mira como diciendo, mirá, las vueltas de la vida... Sí, y eso deja una enseñanza. Deja una enseñanza que no se sabe bien cuál es. Uh-huh. Puede aparecer incluso Campanella, que es el director. También es el director. Que dirige todo Campanella. Sí, dirige todo. Y aparece y dice, esto nos enseña que hoy está arriba, mañana puede estar abajo. O esta misma noche también. Bueno, pero ¿por qué no lo filma directamente en vez de decirlo? ¿Cómo va a filmar semejante cosa, señor? Sí, le puede llevar un tiempo más largo. Bueno, ¿a qué otro lugar se puede colar usted? ¿Qué lugares hay donde uno quiere colarse? Y, bueno, en espectáculos muchísimos. En espectáculos muchos. En espectáculos muchos, en recitales. En el cine uno antiguamente se podía colar con la contraseña, pero no hay más, ¿no? No. No hay. Ahora usted, ¿no? Yo nunca probé de colarme. Vio que ahora en los cines hay muchas salas de cine. Sí. Y cuando usted sale de una sala... Debería ser fácil. Atraviesa otras puertas. Claro, y basta con virar el rumbo. Sí. Fingir un paso que, ¡ay, me olvidé de hacer así! Y se mete en otra. Y se mete y en se otra. Se ve cinco o seis películas seguidas. Pero le quedan los ojos así. Sí, le queda la cabeza como si hubiera estado cabeceando persiana. Sí. Como en el Bafisi, que van de una película a la otra. Bueno, eso es todo lo que tenía que decir. Sí, pero no dimos instrucciones para el colado. Yo pensé que íbamos a dar instrucciones bueno, concretas. Primero, vístase bien. Eso sí. Claro, porque si usted va hecho un croto, enseguida despierta la sospecha del pato Vica de la puerta. Yo creo que hay que pasar bastante desapercibido. ¿Le parece? Y sí, al menos en el primer momento. Usted no va a ir, por ejemplo, con un ramo de flores. No, no, pero depende qué estrategia use usted. La estrategia de casi desaparecer no está mal. Claro. Usted pasa casi contando con que su presencia es tan insignificante que ni lo cuentan. Sí, así. Y la otra estrategia es... haciendo de su presencia un hecho bastante notable, pero disfrazándose de persona importante. Claro, todo lo contrario. Es todo lo contrario. ¿Sabe lo que hay que hacer? Es lo que sirve mucho. Usted se elige una nación del mundo. Ajá. Y se hace pasar por el embajador. Ah, sí, está entonces muy bien. Entonces se elige un país. Se pone una banderita acá, algo. No, y habla, bueno, si habla otro idioma, o un idioma que usted se asegure que nadie sepa. Claro, por ejemplo, de Bulgaria, lituano. O lituano. Soy el embajador de Lituania. Usted es de Lituania. Entonces viene, asegúrese de que no esté de Bielorrusia o Letonia. Claro, algo que los une. Algo que los une. Va a uno de esos ágapes en las embajadas donde... Sí, ahí es muy fácil colarse. Ahí es muy fácil colarse. Ahí es muy fácil. Va, se viste bien, bueno, embajador Lituania. Sí. Yo soy nacido Lituania. Bueno, y bueno, no exagero. Hace un año y un mes que estoy en país y ya sé hablar castellanos. Pero no hable mucho porque se van a dar cuenta. Claro, además, tiene razón. Se le están riendo un poco ya. Claro, claro. De los otros embajadores. Que es muy probable que los otros embajadores también se han colado. No son embajadores. Y si va con un alcahuete... Sí, yo fui una vez a la embajada del Uruguay y el mismo embajador me dijo... Bueno, acá más o menos calculamos que el 83% de los presentes son colados. Sí, están colados. Nosotros no éramos colados. Sí, sí, sí. Bueno, al final terminó diciéndome, yo la verdad dije... No soy, estuvo toda la noche conmigo el embajador. Sí. Me dice, no soy el embajador del Uruguay. ¿Pero cómo que no? No, me colé, sí, colé. ¿Pero cómo puede ser? Entonces, me colé en la propia embajada. Pero entonces es todo mentira, señor. Sí, no hay embajadores, no hay nada. Están todos colados. Una cosa buena es traer un acompañante que haga de esparo. Claro. Entonces se lo traes a Dorio, por ejemplo, y vos no hablas nunca. Y Dorio se hace el lenguaraz y dice, bueno, este que está aquí es el embajador de Lituania, imagínate. Claro, y va contando todo. Va contando todo en un idioma tal que no, nadie entiende. Sí. Y uno hace todo que sí. Por ahí solamente dice Lituania. Claro, lo único. Sí. Mientras está comiendo, porque usted va a comer. Sí, va a comer. Usted va a comer. Sí, hay que comer rápido porque en cualquier momento se descubre el engaño y lo echan. Claro, porque en la embajada no está muy bien visto que coma mucho uno. No, los verdaderos embajadores comen poco. No, sí, y en público no comen. En público no comen. Las necesidades humanas de los diplomáticos, no. No, los embajadores no las ejercen. No, no. Lo que sí puede hacer es llevarse, ir al baño y llevarse 20, 30 sándwiches y se los come todo. Y los canapés, todo, sí. Las cosas típicas. Eso está bien para colarse en embajadas, que está bien, hay que decirlo, para tranquilidad de nuestros oyentes, es el lugar más fácil para colar. Sí, es el más fácil. Es el más fácil. Hay que enterar, ¿sabe qué? Usted se agarra una enciclopedia cualquiera. Sí, sí. Y se fija la fecha patria de cada país. Y va. Come todo el año gratis. Todo el año gratis, como el pollo Magda. Sí, señor. En París se averiguaba los vernissages y se colaba y tuvo durante un año en París una dieta de champán y canapé, lo único que comía. Y bueno, y ahí está, tiene todos los días. Hoy debe ser el día de nacional de algo, de algún país. Y usted va tranquilamente, usted va a se consigue una banderita. Sí. Y va, dice, agregar a culturalo. Sí, y ahí está. Y come gratis en la embajada. Están todas encima, todas juntas las embajadas, más sí, o menos. Sí, sí, cruza. Hay días que hay dos, tres. Sí, van cruzando de una a la otra. Sí, sí, extraordinario. Bueno, sí. De esa manera yo creo que podemos ayudar mucho al presupuesto, ¿eh? Sí. Se va a notar que las embajadas van a estar llenas de gente, comiendo. Sí, y los restaurantes vacíos. Claro, todos colados en las embajadas morfando de intrusos. Bueno, ahora sí, tenemos un ágape al que debemos colarnos inmediatamente, sí, que es el cumpleaños... ¿El de Filmus, no soy? El de Daniel Filmus. Sí. Efectivamente, como no nos invitó, vamos a tratar de colarnos. ¿Usted de qué se va a disfrazar? Yo me voy a disfrazar de votante de Filmus. Ah, oh, sí. Mire que si llega tarde... Sí... Puede pasar que ya haya demasiados que se han disfrazado de votante de Filmus y él dice, si tantos me hubieran votado, claro, otro gallo me cantara. Se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta. Pausa. Bueno.